Bueno, Cristian, arrancando el verano, ¿no? Acá con los chicos, las chicas de la casita de Nehuén, con actividades. Sí, la verdad que muy contento. Estamos teniendo alrededor de 50 chicos. Bueno, ayer fue el primer día, hoy es el segundo. Y bueno, estamos con actividades en la chacra de la Unter, acá en el río y en el mar mañana. Así que, bueno, sería lindo que puedan también contar ellos un poquito cómo lo están pasando, cómo la están viviendo y cómo se esperan para mañana, cómo se preparan. Bien, bueno, la planificación comenzó antes, ¿no? Digo, esto de pensar un verano distinto por ahí, saliéndose de los talleres que habitualmente realizan durante el año. Sí, en realidad la propuesta nuestra ya hace muchos años que es así. Durante el año tenemos talleres y a fin de año ya preparamos y planificamos la propuesta del verano, que son siempre afuera de la institución. Tenemos uno o dos días en la institución y el resto siempre en mar, río, para descontracturar un poco y cambiar todo. Y también se suman muchos chicos nuevos para el año que viene, digamos. Claro. Bueno, después de un año también con muchas actividades, presentación del corto, me imagino que el balance es positivo. Sí, si bien a pesar de que empezamos tarde por el tema de la pandemia, empezamos con grupitos reducidos, de grupitos de 5, éramos 30, 35 chicos y de a poquito se fueron sumando mes a mes, terminamos con alrededor de 85, 90 chicos, que bueno, que son los que están anotados para estas actividades de verano. Pero la verdad que sí, muy contento, se hizo, a pesar de que empezamos tarde, se pudo hacer un montón de cosas. Bien, bueno, vamos a hablar con ellos y con ellas ahora para que nos cuenten un poquito cómo la están pasando. Hola, ¿cómo estás? Bien, la estamos pasando re piola, acá estamos jugando al rugby, al fútbol y al vóley. Contanos cómo te llamás, cuántos años tenés. Me llamo Dylan Ezequiel y tengo 12 años. Bueno, arrancaron ayer con las actividades, ¿qué hicieron? Ayer nos fuimos a las piletas de la Unter y ahí fue muy piola. ¿Qué fue lo que más te gustó hasta ahora de lo que han hecho? Y me gustó la pileta. Bueno, muchas gracias, Tila. Vamos a seguir para acá, a ver, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, ¿cómo te llamas? Bautista Firmapaz. ¿Cuántos años tenés, Bautista? 13 años. Bueno, y contanos un poquito sobre estas actividades que están haciendo. Bueno, sí, estamos haciendo actividades de verano que tratan así en salir a lugares, hacer juegos y un montón de cosas más. Bueno, son un montón, acá las podemos ver también jugando a la pelota. Sí, hay fútbol, allá vóley, allá rugby. Acá estaban haciendo juegos y habían haciendo así, jueguitos así variados. ¿Y es el primer verano que venís? Sí, yo empecé el año pasado, a mediados de invierno del año pasado. Bien, bueno, muchísimas gracias. De nada. Vamos a seguir recorriendo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿bien vos? Bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Tomás Leone. ¿Cuántos años tenés? 13. Bueno, ¿y arrancando con las actividades de verano? Sí, había empezado ya hace como unos años y bueno, y ahora ya mañana vamos a hacer otras actividades. ¿Dónde van a ir mañana? Mañana nos vamos a La Boca. ¡Qué lindo! Sí, está bueno. La vez que nos vamos a La Boca, a veces llegamos tarde, pero está bueno porque ahí en la costa, no en la playa. Mañana parece que va a hacer mucho calor, así que van a disfrutar de la playa. Mañana sí, que nada. Más con lo que me gusta el agua. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿alguien más por acá? Hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo te llamas? Juanpi. Juanpi, ¿cuántos años tenés? 11. Bueno, ¿y la estás pasando bien? Sí. ¿A qué están jugando? Yo estaba jugando al fútbol, pero vi que estaban haciendo esto y vine a hablar un rato. Bueno, están jugando al vóley, al rugby, acá andan haciendo juegos para nenes chiquitos y bueno, están lindas las vacaciones, me gustan porque es el primer año que vengo y o sea, puedo venir sin tener vergüenza de conocer a nuevas personas porque ya tengo amigos del barrio. La seño nos cae bien, nos deja hacer una chocolatada y bueno, y estamos jugando un rato acá, después nos vamos a meter, sí. Y vamos a hacer actividades en el agua. Bueno, muchísimas gracias, Juanpi. Sí. Vamos a la casita de Nehuén.